Nosotros los conductores, que también somos troveros, hoy se las vamos a echar a todos los pasajeros. Hay señoras que hasta piden rebaja para el pasajito, pagan la mitad del precio y no pagan pues chiquito. Hay otros pasajeritos, lo juro por esta cruz, que cuando alzan el sobaco hacen vomitar el bus. También hay unas muchachas de vestidito tampoco, que se ve desde Tumaco a la punta del Orinoco. ¿Y qué tal los borrachitos y su tal vocabulario? Parecen que mantuvieran en la boca un sanitario. Y viejitos tan tacaños que se quedan ahí parados junto a la registradora peleando por 10 centavos. Hay también pasajeritos de conciencia tan amarga que confunden la buseta con cualquier camión de carga. Está para los estudiantes que escriben en los cojines, pues parece que tuvieran más cultura los camines. Otros que son tan groseros que gritan pare compadre, pues que me piensa llevar pa'l matrimonio de su madre. Hay unos pasajeritos que se pegan su roncada, van cogiendo el bus de cama y el compañero de almohada. Y aquellos que con navaja me rompen el espaldar, y aquellas dos que sabemos los debieran de colgar. De todos los conductores hablan mal los pasajeros, nos tildan de mala clase, gallinazos y groseros. Pero esos criticones de tan alta educación, si les chocan los choferes, pues que viajen en avión.